ciego que en ti yo más confiaba. Pagaste mi cariño con traiciones y me dejaste la vida destrozada. Pagaste mi cariño con traiciones y me dejaste la vida destrozada. Yo te amé tanto que tal vez no pueda tu imagen borrar del pensamiento. De amarte mujer hoy me arrepiento y resignarme a sufrir solo me queda. De amarte mujer hoy me arrepiento y resignarme a sufrir solo me queda. Quisiera olvidar que te quise un día, que fuiste alegría, pasión desbordante, pero en un instante vuelven los recuerdos. Entonces me pierdo entre alcohol y llanto. Quisiera olvidar que te quise un día, que fuiste alegría, pasión desbordante, pero en un instante vuelven los recuerdos. Entonces me pierdo entre alcohol y llanto. De amarte mujer hoy me arrepiento y resignarme a sufrir solo me queda. De amarte mujer hoy me arrepiento y resignarme a sufrir solo me queda. Quisiera olvidar que te quise un día, que fuiste alegría, pasión desbordante, pero en un instante vuelven los recuerdos. Entonces me pierdo entre alcohol y llanto. Quisiera olvidar que te quise un día, que fuiste alegría, pasión desbordante, pero en un instante vuelven.